Muchas gracias. Bien. Ya hemos colgado una selección de textos solo de Santo Tomás. Lo encontraréis en la web, online. Yo os aconsejo que os los descarguéis, que los imprimáis, que les hagáis un cuadernillo y que los meditéis toda la vida. Hay bastantes, una veintena de textos. Son los que siempre iré mencionando o a los que aludiré durante el curso. De aquí a San Juan. Habrá más, pero ya esto lo teníamos pendiente, pero lo hemos hecho. Bueno, hoy vamos a dar una clase un poco más didáctica, y a modo de recapitulación, todo lo que hemos dicho hasta ahora, y para ello utilizaremos la pizarra. La pizarra. Por eso, si tal vez en la grabación va variando el volumen de la voz, tal, será por eso, porque me levantaré a la pizarra. Bien. Antes que nada, aquellos textos que hemos siempre tenemos en consideración, que ya os los pasé, aquel texto de la Prima contra Gentiles número 1, donde Santo Tomás se plantea cuál ha de ser el oficio del sabio, y el proemio a su comentario a la metafísica, si los vamos leyendo y comparando entre sí, surgen muchos problemas, muchas cuestiones, a veces aparecen contradicciones, y que son muy estimulantes para empezar a pensar de una vez por todas qué es esto de la metafísica, cuál es su problema, que se tiene que resolver, porque surge un tema que es el fundamento, fundamentación de la metafísica, según un fundamento cada vez más originario, más profundo, en el orden del ser humano, la fundamentación de la metafísica conforme a la naturaleza del hombre, y según nos dé resultados extraños, ¿no? O que conducen a la metafísica hacia destinos de más o menos, o de progreso o de nihilismo, y consiguientemente de abandono o superación de la metafísica, o simplemente de progreso, de perfección de la metafísica. Bien, fijaos que con este preámbulo o estas indicaciones he tenido en cuenta los términos, las etapas del tema en Heidegger. Bien, esto que diríamos, concepto previo de la metafísica, problemática que implica, tercero, fundamentación según un fundamento propio en el ser humano más y más originario, más y más profundo. Cinco, ¿cuál es el destino de la metafísica a través de este fundamento? Y sexto, ¿esto es una superación de la metafísica, un abandono o un progreso de la metafísica? Fijaos que Heidegger juega con el término superación en el doble sentido. En Hegel, superación siempre es progreso, avanzar, ¿no? Heidegger, superación es abandono. Supero esto porque doy un paso atrás y abandono la metafísica. ¿Vale? Bien, pues para orientar decididamente la solución de las distintas antinomias de los textos de Santo Tomás, es muy sugerente y orientador y resolutivo tener en cuenta una indicación que da en la Suma Teológica. Hasta ahora no lo había comentado este texto, pero hoy lo comento. Lo tenéis ya en la selección de textos que he colgado en la web. Es este texto de la Suma Teológica, la prima pars, cuestión primera, artículo 4, donde se plantea si la sabiduría, la doctrina sagrada, es decir, no propiamente la metafísica, sino la doctrina sagrada, ya sabéis, lo que es teología sobre el dato revelado, pero que implica la metafísica, evidentemente, porque ya sabéis que en Santo Tomás accede a la doctrina sagrada, a la teología del dato revelado, pero según los preconocimientos que le proporciona la teología metafísica, la teología que culmina la metafísica. Bien, esto ya lo sabéis. Bien, pues allí Santo Tomás, repito, en el artículo 4 se plantea si esto de la doctrina sagrada es más especulativa o práctica. Diga. No, la cuestión primera, artículo 4. La cuestión primera, artículo 4. Ahí Santo Tomás se plantea esto. Si la doctrina sagrada es más especulativa o es más práctica. Ya las respuestas de Santo Tomás, me imagino que os las sabéis, nos las sabemos todos, pero hay que seguir pensándolas siempre. Porque claro, Santo Tomás nos dice, es más especulativa que práctica. Al decir especulativa, quiere decir contemplativa, o teorética, contemplativa. Y ya sabéis que la contemplación, ¿no?, se refiere a algo que no depende de la acción humana. ¿Vale? Cuando digo acción humana, lo digo en aquella diferencia que hace Aristóteles. La especulación, el theorein, que dice Aristóteles, a diferencia de la poiesis y la praxis. La poiesis, sabéis que es la producción, la fabricación de instrumentos, de lo que sea. La praxis, en Aristóteles, es la acción libre. Esto que, la praxis es propiamente la acción libre, en la que uno elige respecto de las cuestiones humanas, sociales, políticas, históricas, etcétera, etcétera. Que ya sabéis que, mientras que la poiesis requiere de arte, la praxis requiere de prudencia para Aristóteles. Y propiamente virtudes teoréticas son la ciencia, el entender y la última, la sabiduría. Es decir, todo ya está anticipado en Aristóteles. Bien. Entonces, lo que os decía, la especulación, el theorein, precisamente se refiere a aquello que, que existe independientemente de la acción humana. ¿Vale? Si dijéramos que la doctrina sagrada, que ya os lo imagináis, trata de Dios, fuese solo una praxis, una ciencia práctica, ¿qué querría decir esto? Que Dios es fabricación del hombre. ¿Me entendéis? Si la doctrina sagrada, la teología, solo fuese praxis, querría decir que aquello que es objeto de la teología es solo producto de la libertad humana o de la acción humana, la fabricación humana. Por eso es tan importante atender que Santo Tomás nos dice la doctrina sagrada es especulativa. ¿Me entendéis? Esto es importantísimo, Esto es importantísimo. Siempre que os digan, oh, es que tú eres un contemplativo, te tenéis que decir, claro, porque concedo realidad a lo que contemplo. Realidad de por sí a lo que considero. ¿Me entendéis? Cambio, el que es muy práxico y solo es práxico, siempre está fabricando y produciendo la realidad. No, no, es que yo soy práxico, pragmático. Al final el colmo es ser pragmático, ¿no? Hago, pero hago lo que funcione, socialmente, que tenga éxito. Y si ya se pone en plan populista, pues hará solo lo que pide la gente según encuestas. Vamos a ver, entonces uno puede hacer una teología populista, según encuestas. Esto es el colmo, ¿no? Es decir, bueno, ¿de qué quiere que la gente que le hable? ¿Qué es lo que quieren llamarle Dios? ¿Me entendéis? Es decir, vamos a hacer una encuesta. ¿Los feligreses qué dicen hoy? ¿Y qué diuen els feligresos? ¿Qué hem de fer? I va el quien sea, el que sea. Y dice, bueno, chicos, ¿qué queréis hacer este fin de semana? ¿Cómo queréis que hagamos la misa? Y es así, Y la gente se aburre, y dice, la gente no ve misa. Es porque se aburren porque no la hacen ellos. Es que es así, Fijaos, esta consideración de la teoría y la praxis, es que lo arrastra todo. Lo arrastra todo. Si nos invade el espíritu práctico, Y al colmo es perder la orientación, el sentido original de praxis como acción libre, responsable. Y desciende uno a, a la producción, la poiesis. Y al final a lo simplemente pragmático. Claro, si un sacerdote piensa así, tendrá que decir, bueno, claro, es que no me vienen porque la misa no la hacen ellos, no la hacen los feligreses. Entonces tenemos que hacer una asamblea previa. ¿Cómo voleu fer la misa avui? ¿Qué textos queréis leer? Vamos a hacer una asamblea proeclesiástica. Vamos a decidir qué textos leemos, cómo hacemos la liturgia, quién sube a leer, y lo hacemos democráticamente. Y lo elegimos. ¿Me entendéis? Es el caos. Se ha perdido todo. ¿Me entendéis? Se ha perdido todo. Todo. ¿Vale? Repito. El sentido último que tiene dar primacía a lo especulativo contemplativo es admitir la realidad de por sí del objeto de la del objeto. Porque en la contemplación, que no depende, es considerar el objeto que no depende de la creatividad humana. ¿Me entendéis? Esto es importantísimo. Ahora bien, fijaos. Santo Tomás, evidentemente, no se queda solo en lo especulativo. Es decir, mira, yo soy un tío que soy un solo especulativo y considero a Dios en su esencia y solo pura contemplación intelectual. No. No, porque ya sabéis que la doctrina sagrada, Santo Tomás la plantea, para la salvación del hombre. Para la salvación, que es la felicidad del hombre. Igual que Aristóteles planteaba la metafísica en relación también a la felicidad última del hombre. Y que sé que todo esto implica esta circularidad, señor Fernando, entre palabra, que manifiesta la verdad, y vida humana respecto de su fin último. Es decir, siempre una va con la otra. Y entonces Santo Tomás dice esto. Es más especulativa que práctica porque principalmente trata de las cosas divinas que de las acciones humanas. De las cuales trata, sí, la doctrina sagrada trata de las acciones humanas. Pero en cuanto que por ellas, por esas acciones, el hombre se ordena, lo leeré así, a su eterna felicidad. Y esa eterna felicidad consiste en el perfecto conocimiento de Dios. Es decir, por esta doctrina sagrada, que es eminentemente especulativa, porque trata de las cosas divinas que no dependen de la creatividad humana, también es práctica, porque orienta al hombre en sus acciones para alcanzar la felicidad, que consiste en regresar al conocimiento de Dios. Entender esto y grabárselo en la mente resuelve todo. Lo resuelve, orienta decididamente en todo. En la vida personal, en el estudio y en el estudio de la filosofía, según su sistemática, su progreso histórico, y orienta en todos los problemas de la civilización, del hombre, su destino, hasta nuestros tiempos y más allá. No es una exageración esto, No es una exageración. Porque, fijaos bien, ¿qué sucede a partir de Kant? Lo decíamos la semana pasada, ¿se acuerda? Es decir, Santo Tomás está poniendo, igual que Aristóteles, lo que pasa es que Santo Tomás lo sobreeleva ante el dato revelado y la perfección de la gracia, está diciendo aquello de Aristóteles, que es el círculo que hay entre metafísica y ética. ¿Qué círculo hay entre metafísica y ética en Aristóteles? Es que la metafísica fundamenta la ética en Aristóteles, porque la metafísica le considera el ser según su perfección, etcétera, etcétera, su bondad, etcétera. Fundamenta la ética, que es de las acciones humanas que buscan la felicidad, porque ese ser fundamenta la acción, ser por naturaleza, evidentemente, fundamenta naturaleza, que es principio de movimiento, fundamenta la acción humana hacia la felicidad. Y otros muchos más componentes y muchos más elementos, no vamos a detallarlos ahora, pero simplemente porque la metafísica, que considera el ente en su ser, acto y perfección, proporciona los principios de la ética, que es acción hacia la felicidad, acción que se fundamenta en el ser. Entonces, fijaos, ¿cómo acaba la ética de Aristóteles? Diciendo la felicidad primera, suprema, es la contemplación de las cosas de Dios. Entonces tenéis un triángulo en Aristóteles en que la metafísica fundamenta la ética y la ética lleva como felicidad primera a la contemplación de Dios. ¿De acuerdo? Esto en Kant se rompe y va totalmente al revés. En Kant se rompe y va al revés. En Kant, al final, es la ética la que fundamenta la metafísica. La ética fundamenta la metafísica y la metafísica promueve la ética. ¿En qué sentido? La ética fundamenta la metafísica y la metafísica promueve la ética. Voy a dar la solución. No voy a dar todos los presupuestos de Kant. La ética, que se basa en el principio de la libertad, en Kant, la ética se basa en el principio de la libertad, no de la felicidad. ¿Vale? Y esta libertad es la que proporciona el contenido inteligible del mundo metafísico. Kant accede al mundo metafísico suprasensible a través de la libertad, a partir de la libertad. Y toda la reflexión metafísica que se puede hacer sobre la libertad, como es una idea práctica, esa reflexión metafísica vuelve a la ética. ¿A qué ética? La de la realización de la libertad. Todo el fin último del hombre es realizar la libertad. ¿Dónde? En la historia. Por eso decíamos hace una semana, decíamos, para Kant el fin último no es la felicidad, es el progreso cultural. ¿En qué? En promocionar la libertad. La libertad jurídica, política. Y todo el mundo de la contemplación y la felicidad, esto que acabamos de leer de Santo Tomás, esto, el fin último, que es felicidad del hombre en la contemplación de Dios, desaparece. Desaparece del panorama metafísico. Desaparece a partir del siglo XVIII, el contexto de la Revolución Francesa, todo esto desaparece. Los idealistas absolutos, Fichte, Schelling, Hegel, Fichte, el último Fichte, vuelve a los temas de la felicidad y la contemplación, pero ya queda hundido, ahogado, todo lo que pueda decir, por la primacía, ya lo sabéis, la filosofía de la praxis en Marx, hasta en todas sus variaciones, hasta hoy en día. Entonces, ¿qué sucede? Claro, la alternativa primera que tenéis en el contexto alemán, en esa época, que quiere recuperar una actitud contemplativa, es Schopenhauer. Schopenhauer es el primero que empieza a reivindicar una actitud contemplativa. Ahora no voy a explicar Schopenhauer, pero es traumático lo de Schopenhauer. Apunto simplemente, ¿por qué Schopenhauer vuelve a la contemplación? Porque Schopenhauer se da cuenta de que ese deseo titánico, esa voluntad titánica de libertad, solo provoca dolor. Dolor. Esa voluntad titánica, absoluta de libertad, solo provoca dolor, porque es un fin que nunca se alcanza. ¿Me entendéis? Entonces Schopenhauer da el paso atrás. Dice, como un buen budista, que ya lo sabéis, Schopenhauer integra el budismo, como un buen budista, dice, voy a suspender el deseo y a optar una actitud contemplativa. Voy a suspender el deseo, la epoge, ¿no? Es decir, suspender, cortarlo, porque solo me provoca dolor, y adoptar una actitud contemplativa. ¿Ante qué? Ante el mundo y su suceder. Pero ante el mundo. El mundo que es fruto de la voluntad, el mundo como voluntad y representación, en el fondo de esa voluntad creadora solo provoca dolor y lo que hay que hacer es simplemente contemplarlo. Es un refugio. Sí, sí, sí. Schopenhauer hace una síntesis entre la filosofía alemana de Kant y Fichte y el budismo oriental. Es decir, y está, y con todas sus variaciones estamos siempre en lo mismo. ¿Eh? Es decir, adoptamos una actitud que es del hombre heroico que quiere realizar la libertad y la praxis social y la revolución, siempre en constante revolución, y cabreado y enfadado y siempre protestando y enfrentándose siempre sistemáticamente, y ahora lo tenemos en la lucha feminista y la ideología de género, y todo es un cabreo constante, y al final uno por ser hombre ya tiene miedo, ya no, hoy un hombre soltero o separado, divorciado o viudo, a partir de cierta edad lo tiene muy mal porque está bajo el imperativo del rigorismo sexista. Es decir, no puedo decir nada a una señora porque me van a decir que ya la estoy ofendiendo, ya la estoy agrediendo. Ahora no puedes decir un piropo porque te agrede, es una agresión. ¿Entendéis? Fijaos a qué límites estamos llegando, ¿no? Es decir, estamos en un mundo esquizofrénico, totalmente roto. Es decir, por una parte, esto lo comentaba hace una semana, que había aquella, ¿os acordáis? Había aquí delante un acto feminista. Eso lo comentaba unas chicas, ¿no? Sí, les comentaba unas chicas. ¿No os dais cuenta? Ahora bajando por la avenida Portal del Ángel, me encuentro, gran spot publicitario de una señora, una chica de Wemberg, en bikini o en ropa interior. O sea, hay un constante bombardeo sexual, de estimulación sexual. Pero al llegar aquí estáis vosotras diciendo, no es no. Y no se le puede decir un piropo a nadie. Entonces estáis retornando a un moralismo, un rigor moralista sobre la sexualidad, en un contexto de pansexualismo. Y esto no hay quien lo resuelva, ¿Me entendéis? Es decir, una sociedad que es pansexual, todo sexo. Compras el periódico deportivo, sexo es vida. Por todas partes, toda la publicidad, siempre estimulando asociaciones, por una parte. Y por otra parte, claro, no, pero es que hem d'educar, no en l'abstinència, sinó en no sé què, en un angelicismo, un nuevo angelicismo sexual, ¿no? Es decir, hacemos playas nudistas donde todos van en pelotas, pero nadie puede decir nada a nadie, ¿no? Es una locura. ¿Me entendéis? Es decir, la praxis que todo lo transforma, pero al mismo tiempo una actitud puramente contemplativa, estética, de quietismo. Es decir, no, pues no puedo hacer nada. Es una locura. ¿Vale? Fijaos a dónde nos lleva, cuatro líneas de Santo Tomás, hasta dónde nos lleva. Es siempre estimulante. Vale, bien, pues a lo que íbamos. Ahora me voy a la pizarra, porque fijaos que, claro, esto, la doctrina sagrada como especulativa y práctica, fijaos, incide en las dos dimensiones de la metafísica en la que llevo 2 años insistiendo, 1 año y medio, el curso pasado y este. La metafísica como sabiduría y ciencia. En tanto que es ciencia teorética, es especulativa, del máximo inteligible. En tanto que orienta al fin último, es sabiduría, que ordena, porque el sabio es ordenar. ¿Vale? Si la metafísica, repito, fuese solo ciencia del ente y nada más, para simplemente contemplarlo, y no tuviese en cuenta el fin último del hombre, solo sería ciencia. Si la metafísica fuese solo una metaética, una ética suprema, pero al margen de la ciencia de lo inteligible, solo sería sabiduría. Estamos en aquello de Hegel, en el prólogo a su Fenomenología del Espíritu, otra comparación histórica. Hegel en la Fenomenología del Espíritu, en el prólogo, por si alguien lo ha leído, es genial el prólogo de Hegel. Porque, claro, está discutiendo contra los que ponen la filosofía como tarea edificante, dice Hegel, del sentimiento, la intuición, el amor, del absoluto, lo que sería una sabiduría, dice Hegel, que se recibe en sueños, pero que solo son sueños. Hegel es muy irónico siempre. Es decir, el que solo va por la sabiduría del corazón, el sentimiento, la intuición inmediata de lo absoluto y divino, lo que me edifica, lo que me hace ser mejor, solo lo puedo exponer como un sueño, es mi sentimiento. ¿Entendéis? Pero por otra parte están los que exigen que la filosofía sea ciencia a través del concepto, dice Hegel. Concepto que es lo verdadero, lo inteligible. Y Hegel hace la síntesis entre ambos. Porque lo que es sabiduría del fin último, a través del sentimiento del absoluto, edificante, formativo, es lo que Hegel llamará sustancia. La sustancia, la sustancialidad del absoluto. En cambio, lo que es científico, rigurosamente demostrativo, necesario, es lo con el concepto, es lo que Hegel llamará sujeto, la subjetividad, el sujeto. Cuando aquello Hegel dice lo absoluto es sustancia y es sujeto, está haciendo una síntesis entre la sabiduría del absoluto, olvidar el sentimiento inmediato, y la ciencia conceptual. Por eso es aquello de Pascal, otra comparación también la indico ahora, aquello de Pascal, las razones del corazón que la razón no entiende, los motivos del corazón que la razón no entiende. Claro, si uno se queda solo en los motivos del corazón, según la motivación personal, etcétera, y no atiende a la racionalidad y al concepto, pues muy bien, harás una novela, harás un psicoanálisis, dirás tu cosita, tu sabiduría, pero no podrás exponerlo públicamente con una objetividad, no lo podrás razonar, no podrás argumentarlo. Evidentemente, si solo te quedas en la razón, como le pasa a Descartes, la racionalidad pura, aquello es frío y acaba. Y si encima es matemático, queda despersonalizado, y si encima es matemático, la pura cosa pensante de la matemática y la extensión, pues pierdes el fondo vital, humano, personal. Por eso, yo he planteado siempre como pregunta que, como pregunta que sintetiza todos estos aspectos, como si fuese ya casi, me atrevo a decir, como un equivalente a lo que sería la pregunta que constituye el problema de la metafísica. Me atrevo a decir, en un nivel de lo que Kant podría decir, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Es decir, como pregunta de la que parte la metafísica, a resolver la fundamentación de la metafísica, yo planteo, y perdonad que no es por originalidad, es siguiendo el magisterio de Canals, Bofill, implicado en Santo Tomás, planteo la pregunta, ¿cómo es posible el ser inteligible personal? Ser inteligible capaz de concepto, de racionalidad y de conceptualidad, pero personal, como perfección del hombre en su propia vida personal, que le edifique en su fin último. ¿Me entendéis? Ser inteligible personal, este es el sentido de la. Siempre que hablo yo de ser inteligible personal, implica todo esto. Evidentemente, si tengo que explicarlo en una comunicación de 20 minutos, previamente tendría que resumir todas las clases, no puedo. Y voy directamente. Ser inteligible personal, pero implica todo esto anterior. ¿De acuerdo? Entonces, en este tema, al ser inteligible personal, nos encontramos como diversos niveles de la problemática. Siempre según la metafísica como sabiduría o como ciencia. Ahora voy a la pizarra. Voy a hacer una observación antes. Entiendo que mis alumnos, los alumnos que me escuchan, puedan decir, oiga, es que el señor Verdés nos lleva a su molino. Es muy original, creativo. Ya no distinguimos lo que es del señor Verdés de lo que son los autores que explica. Bueno, ya os lo digo. Yo intento ser profesor de filosofía haciéndolo filosóficamente. Es decir, estimulando al alumno, al oyente, que se plantee preguntas para ir a leer los textos. ¿De acuerdo? Pero siempre distingo lo que es una pregunta que aporto para estimular al oyente o al alumno, para que vaya a leer, no simplemente perdido en la letra, sino ya con una pregunta previa que le ponga en actitud de buscar para encontrar, de buscar para encontrar. Aquello que decía San Agustín, haceos el lema de vuestra vida intelectual, San Agustín, en el de Trinitate, en el libro 9 ya lo dice, busquemos como el que ha de encontrar y encontremos como el que ha de buscar. Esto que dice San Agustín, magnífico, ¿eh? Busquemos como el que ha de encontrar, preconociendo ya lo que buscas, evidentemente, y encontremos como el que ha de buscar, porque lo que el hombre encuentra siempre se puede profundizar más. No alcanzamos ideas claras y distintas ya, pero absolutas, que no requieran ya ulterior investigación. Bueno, pues vamos a la pizarra, finalmente. Mira, entre lo que es la metafísica como sabiduría, es decir, práctica, sabiduría evidentemente práctica, pero según una ciencia intelectual, práctica del fin último, claro. Pero según una ciencia intelectual del máximo inteligible, nos encontramos siempre con distintas indicaciones para el Santo Tomás. Claro, el problema es que Santo Tomás va diciéndolo todo. Va diciéndolo todo sin poder decirlo todo del todo, y siempre sin decir lo mismo, ya lo sabéis. Y sin decirlo del mismo modo. Tenía una memoria prodigiosa Santo Tomás, evidentemente, porque hay fórmulas que siempre las repite. Pero se ve que, por un propio método, se ve que tenía una memoria más intelectual que sensible. Quiero decir, porque no siempre está, va dando matices, no se limita a copiarse. Santo Tomás no se copia a sí mismo nunca. No coge tres líneas y las vuelve a decir exactamente, exactamente y exactamente. No. Siempre le va dando, porque lo va pensando siempre lo que dice. Bueno, pues tenemos aquellas, a un primer nivel que podríamos llamar puramente óntico. Cuando digo óntico, a ver, pues si alguien tiene dudas. Lo óntico, esto es una terminología que tomó de Heidegger, no digáis nunca. Santo Tomás habla de lo óntico y lo ontológico. Del contenido óntico y ontológico sí, pero no lo llama óntico u ontológico. Estos son terminologías posteriores. Ontología a partir de Wolf, del siglo XVII, XVIII, propiamente. Lo óntico, la distinción entre lo óntico y lo ontológico es de Heidegger. Por óntico es puramente relativo al ser, en su ser entitativo. Lo que los escolásticos, lo que Santo, propiamente Santo Tomás también diría. El ser entitativo, secundum natura, el ser in genero entitativo, genero por naturaleza, ser entitativo. Y, en cambio, lo ontológico, ya sabéis, ontos en relación al logos. Previamente el logos es entender, aquello de el ente en su ser entendido, en el logos, en el concepto. Todavía implica todo el nivel de la inteligibilidad. Pues en un nivel puramente óntico, nos dice Santo Tomás, el fin último, todas las artes y ciencias ordenan la felicidad, que es su perfección. Felicidad, perfección del hombre. Este curso todavía no lo he dicho, el curso pasado insistí mucho en ello. Santo Tomás, a nivel de lo que sería la ciencia intelectual del máximo inteligible y lo que llama él propiamente objeto formal o el sujeto de la ciencia metafísica, de la que parte de la metafísica en cuanto ciencia, no es la felicidad de perfección de la vida. Es el problema, es ens comune, lo que llama en el proyecto, ens comune. Con el problema de que el ente común, ya lo dice Santo Tomás varias veces, es un género indeterminado del ser imperfecto. Imperfectísimo, dice él, ¿no? Ser imperfectísimo. Y claro, aquí la primera tarea, dice Santo Tomás, de la metafísica respecto a los objetos, es definir la mente. Definir la mente. Por razones científicas, es decir, el ente no puede quedar indeterminado, dice Santo Tomás, porque del conocimiento del ente, lo que sea el ente, dependen todas las ciencias, evidentemente, porque todas las ciencias acaban siendo algo del ente. Por ejemplo, hagamos ciencia, biología, haremos estudiar biología, la vida. Lo primero que les he de explicar al alumno de biología es qué es la vida. ¿Eh? Es decir, porque si no, al final, pero oiga, ¿por qué las piedras no están en biología? ¿Y por qué, oiga, la cultura humana, por qué no está en la biología? ¿Y por qué no está la historia en la biología? ¿Por qué no está la historia en la biología? A ver, ¿por qué? Porque la historia es actividad vital de los hombres, ¿no? Lo que han hecho los hombres y lo que hacen los hombres es su vida. Estudiamos biografías, ¿no? Hay literatura, mucho literatura. Uno se pasa la vida estudiando literatura sin haber leído un libro de literatura, sin haber leído la novela. Solo estudiando las biografías de los novelistas y de los literatos. Oiga, alguno podría decir, oiga, esto es vida del señor Cervantes, porque en cuanto a vida, ¿por qué no estudiamos también biología? Es decir, bueno, al final podría decir, la biología lo es todo. ¿Eh? Y entonces dice, ¿y qué es la vida? La vida, pues mira, se caracteriza por unos fenómenos, ¿eh? De relación al medio ambiente, reproducción, ¿eh? Y lo que quieras, y movimiento, procreación, dicen los alumnos. La vida se caracteriza por la procreación, la relación con el medio ambiente, ¿eh? El crecimiento, la alimentación, etc. Bueno, pero ¿qué es vida? No lo saben definir. ¿Por qué? Porque no hay un concepto claro de lo que es el ser para después definir qué es la vida respecto del ser. Y así en todo. ¿Eh? Tampoco hay un concepto claro de qué es la palabra para decir, bueno, ¿qué es la comunicación? ¿Qué es el lenguaje? Entonces empiezan, lenguaje, lengua y habla. ¿Eh? Pero, oiga, el lenguaje es capacidad de comunicarse. Bueno, pero ¿qué es entonces el lenguaje en sí? ¿Por qué en el lenguaje no entramos? Ahora no sabemos las señales de tráfico. Vamos a explicar. Vamos a pasarnos un curso de lenguaje estudiando las señales de tráfico. No, se puede hacer. Según esa definición del lenguaje como capacidad de comunicación humana, el lenguaje también lo es todo. ¿Me entendéis? Es decir, somos absolutamente ignorantes de los primeros principios, de las definiciones de los conceptos que fundamentan todas las asignaturas. ¿Eh? Si un alumno fuese un poco así brillante, puede joder, con perdón la palabra, a todos los profesores. De bachillerato, de la ESO, de la universidad, lo que quiera, porque preguntando, oiga, ¿pero qué es tal cosa? Ya se da cuenta usted de que esto lo implica todo, no define nada. ¿Me entendéis? Bueno, pues Santo Tomás, por esta razón, dice, hay que definir qué es el ser. Ahora yo os hago una pregunta. Ya sabéis que yo soy muy quisquilloso y comparo uno con el otro. Por la vía de la felicidad o por la vía de la ciencia. Perdón. ¿Sí? Ah, sí, por la vía de la sabiduría de la felicidad, por vía de la ciencia del ente. Si el ente fuese simplemente el ser imperfectísimo, como la nada, ya lo sabéis, ¿no? Esto podría ser... Pues se podría conseguir la felicidad del hombre a través de una ciencia metafísica de la ente, pues no va nada. No. La felicidad no alcanza a través de la nada. Lo único que no alcanza ni perfección ni felicidad, solo alcanza autodestrucción, angustia, ser para la muerte, todos los temas de la dialéctica, del existencialismo, del posnihilismo, etcétera, etcétera. Evidentemente, Santo Tomás da una definición, yo lo sé, ya lo sabéis, como acto y perfección. Y lo considera previamente el acto como lo que es hecho. Lo perfecto es a lo que no le falta nada en lo que es hecho, en lo que ha de ser hecho. El acto definido como perfección, Santo Tomás siempre lo define en relación a lo que es hecho, factible, Acto y perfección, no en la vida de las esencias, sino de lo que es hecho, de su hacerse, de su devenir, es decir, en el horizonte de la fisis, del movimiento, en lo que es hecho. Digo, tú eres perfecto, tienes todo lo que has de tener en tu ser hecho. Eres deficiente porque te falta algo en lo que tenías que ser hecho. Ser factum. Tu perfección, en tu ser hecho. No te estoy entendiendo. Entonces, tú, el ser acto, perfección en tu ser hecho, ya implica una inteligibilidad que no es la de las puras esencias abstractas o matemáticas, sino que poseo lo que me corresponde en mi ser hecho hombre, en mi devenir ser hombre, con mis capacidades y virtudes como potencias para seguir actuando como hombre. O sea, está en un plano totalmente dinámico. El que dice que Santo Tomás es un esencialista o es un intelectualista que no considera el ser y si lo considera simplemente como un acto, pero, o sea, y que diga no atiende a lo dinámico, al movimiento, a la vida, al devenir de los hombres, es mentira. Bueno, entonces claro, el ser como acto de perfección sí que puede ser felicidad del hombre, evidentemente. Esta antinomía la tenemos resuelta. Pero ahora sucede lo siguiente. Cuando vamos a considerar el ser, no en su ser entitativo, óntico, ya lo tenemos como acto y perfección, sino en su propio ser inteligible, se puede, no solo como acto y perfección, en el ser entitativo, óntico o entitativo. Ahora pasamos al nivel, al grado de lo ontonoético, sería mejor decir ontonoético, porque todavía no tendemos al logos. Ontonoético, ya por ser lo que llama Santo Tomás, ese inteligible. El ser inteligible. Aquí en Santo Tomás tenemos aquello que nos dice, ¿no? Precisamente pensando a nivel de la ciencia metafísica como teología, tenemos aquella identidad entre el acto de los inteligibles, la cualidad de lo inteligible, que es igual al acto del entendimiento, para concluir finalmente que el máximo inteligible, los inteligibles en acto, por su propio ser inmaterial, por su ser inmaterial, ¿son qué? No son ideas como platonismo o el racionalismo o el hegelianismo o los estructuralismos. No, son inteligencias. Dios y las inteligencias como seres personales. Dios y las inteligencias como seres personales. Seres que son personas. Por eso digo yo, conforme a Santo Tomás, y ya lo decía Aristóteles de algún modo, el problema de la metafísica es ser inteligible en tanto que persona. ¿Me entienden? No ser inteligible en tanto que juicios objetivos, racionales puros, o el ser inteligible según ideas innatas de la razón, o el ser inteligible según el todo de la verdad en su desarrollo y progreso, como en el idealismo alemán, en Hegel, o el ser inteligible según los estructuralismos, o el ser inteligible según la ciencia matemática. No, el ser inteligible en tanto que persona. Por eso digo yo que el problema de la metafísica a partir de Santo Tomás es definir el ser inteligible como la persona. Por eso digo que este es un sustituto a la pregunta inicial de la crítica sobre los juicios objetivos, o de la verdad en su progreso y totalidad, o de las primeras evidencias de la razón. ¿Me entendéis? ¿Me entienden? Entonces, a partir de aquí cambia todo. Es decir, aquello que podríamos decir ahora, Santo Tomás parte de un concepto de la metafísica que pone su problemática y su fundamento en otro nivel totalmente distinto a toda la tradición anterior, toda la tradición metafísica anterior. Repito, Santo Tomás, a partir de su concepto de la metafísica, pone el problema de la metafísica en un fundamento y cuestión y problema a partir de un fundamento totalmente distinto a toda la tradición anterior, que es el ser inteligible definido como ser intelectual, que es persona. Es decir, no es suficiente con decir que con Aristóteles el fundamento, la metafísica se basa en otro fundamento, a diferencia de Platón, que fuera que en vez de la dialéctica es la analogía y en vez de la intuición de ideas es la abstracción. Esto es Aristóteles. Esto se explica en 15 días, en dos clases. Que en vez de intuir ideas, Aristóteles pone la abstracción. Es que es la primera clase de historia de filosofía, de bachillerato. Platón, el alma intuye ideas, se va ante la mente, se une al cuerpo, las olvida. Toda la vida filosófica es recordar aquellas ideas. Con la estimulación erótica de la belleza, entonces los alumnos aquellas semanas están explicando a todas las chicas que conocen el mito de la belleza, según el banquete, el amor platónico, etcétera, etcétera. Bueno. Y después, decir, claro, y cuando llegas a las ideas, es que has de hacer una dialéctica para distinguir una idea respecto a la otra, a través del ser y no ser, y al final, lo uno, el bien, está más allá de las ideas y tal. Y bueno, y el mito de la caverna. Es un mito. Y se vende, y se vende, y se vende. Y se hacen libros y libros. Entonces, claro, como ahí no está todo Platón, hay que ir a las doctrinas no escritas, y entonces hay que hacer hermenéutica, y ya está. Producción humana. ¿Me entendéis? Vamos a fabricar libros. Y esto es goloso. Es goloso, ¿me entendéis? Como no está dicho, hay que buscarlo. Entonces es nuestra creatividad. Por eso nos hacemos platónicos. ¿Me entendéis? Porque fomenta que el narcisismo intelectual. ¿Me entendéis? Es decir, bueno, no está dicho y ahora vamos a ir buscando. No. Y después, o sea, ¿me entendéis? Después la analogía, claro, porque como Aristóteles dice, el ente se hace evidente como aquello a que se refiere el significado de las palabras, del lenguaje, dicho en la palabra mental. Es decir, ¿dónde se hace evidente el ente en su realidad? Pues porque es aquello a que se refiere el significado de las palabras según el principio de no contradicción. Fijaros, estoy resumiendo todo el curso pasado, casi, ¿vale? Entonces, claro, como el ente es lo que es dicho de las cosas, puede haber analogía. La analogía es que en una razón común hay diversidad de sentidos respecto de algo uno. La analogía es consecuencia de la afirmación, del ser en la afirmación. ¿Entendéis? Es decir, analogía de atribución, dirían los escolásticos. Porque según todo se dice primeramente de la sustancia o sustancia primera, y yo digo todo en relación, diversos significados en relación a la sustancia primera. Digo la salud, el ejemplo de Aristóteles, es el caballo el que está sano. Yo digo la medicina sana o la persona es la que está sana, el individuo es el que está sano, y digo medicina sana, clima sano, ambiente sano, habitación sana, vida sana, hábitos de vida sana, todo, que digo, va diciendo sano, sano, sano, y en distintos sentidos respecto a lo primero, que es el individuo. Dime. Sí, la verdad es que San Agustín había dicho también que las ideas de Platón se ponían en Dios. Sí, San Agustín es el que dice eso. Las ideas platónicas se ponen en la mente divina, porque San Agustín ya está en la filosofía cristiana, que es que el ser inteligible es una persona. Ser inteligible en acto no es un mundo de ideas, es un mundo de inteligencias, de personas. El analogado primero, el máximo, es Dios. ¿Entendéis? Esta es la gran aportación del cristianismo a la filosofía. Aparte, claro, tengo que decirlo, ¿no? Aparte de que el ser es por creación. Pero para la evidencia primera y tarea del metafísico es poner que el ser inteligible es un mundo de inteligencias, de personas, a semejanza de Dios. Porque también las ideas eternas están en la mente de Dios, no están en un mundo aparte. Los que, ahora fijaos, esto que parece una disquisición, es una ocurrencia del señor Verdés. ¡No! No es una ocurrencia mía. Está en San Agustín ya implicado, y está en todo filósofo cristiano, y está en Santo Tomás, está en el Prodemio de la Metafísica. Vale, y fijaos hasta dónde llega el problema de los sistemas y los antisistemas de la actualidad. Ingeniería social y antisistemas, porque solo están pensando en el ser inteligible y racional del sistema. Los ingenieros sociales son los que planifican la sociedad, y vienen entonces los revoltosos, los revolucionarios, antisistema. Pero nadie les dice, oigan, ¿saben ustedes que en la filosofía cristiana el ser inteligible son las personas, y que toda la ingeniería, todo lo que ustedes llaman ingeniería social, ha de estar al servicio del bien de las personas? Y que el bien del Estado es el bien de las personas. ¿No lo han dicho? ¿No lo dicen? No hay nadie que diga allí. Sistemas y antisistemas, legalistas del orden jurídico y antisistemas, y que digan, oigan, esta pelea es absurda, no nos lleva a ninguna parte. Nadie es capaz de decir esto. ¿Entendéis? Por culpa de esta formación metafísica, platónica, cartesiana y consecuentemente hermenéutica. Y si todos nos formamos así, todos los pocos que estudian filosofía acaban con esta mentalidad, vamos muy mal. ¿Vale? Y como quedan 3 minutos, lo dejaremos aquí. ¿Están convencidos de la pregunta? ¿Ustedes están convencidos ya de la pregunta, el ser inteligible como persona? Problema de la metafísica. El ser inteligible como persona. Porque después viene todo aquello de decir, vale, todo este ser inteligible de la persona, ¿cómo lo posee el hombre? Decía, podríamos llamar, en un nivel que podríamos llamar antropológico, o antropológico fundamental. Decir, vale, todo esto, ahora, aquí, en la sabiduría, este acto inteligible es, claro, el fin último de la contemplación de los inteligibles. Tenéis aquí contemplación. Lo que hemos leído antes. Contemplación de Dios. Contemplación de los inteligibles. Y de Dios, ¿como qué? Como ser personal. Como ser personal. Como persona. Entendimiento personal. Como entendimiento que es persona. Que es persona. Y por lo tanto, esto lo dio al final, Marechal, al final de 5 volúmenes, y como laguna que quedó pendiente de su punto de partida de la metafísica hace un siglo, hará pronto un siglo, Marechal dice, claro, entonces si el ser inteligible, Dios es persona, de persona a persona requiere amor de amistad. Al final de pelearse con Kant y todos los críticos en 5 volúmenes así, dice eso: amor de amistad. El amor de amistad que ha desaparecido de la metafísica desde Descartes, y ahora, claro, a las señoras, las mecenas de los filósofos, organizan congresos, jornadas, incluso para hablar del amor. ¿Es así? Es decir, yo puedo decir justificadamente que a través de la historia de la filosofía occidental nos tienen a todos engañados en esto. Puedo decir justificadamente que a través de la historia de la filosofía, que se explica habitualmente en bachillerato, Están engañando a todo el mundo por no atender a esto, que es aportación original y radical de la filosofía cristiana desde San Agustín a Santo Tomás, y que ya está anticipada en Aristóteles, ¿eh? Cuidado. Por lo tanto, que no es solo patrimonio de los cristianos, es que es un patrimonio del sentido común. ¿Vale? Es patrimonio del sentido común. Por esto Bufill, y acabo aquí, podía decir, el objeto propio de la metafísica es la persona. No es el mundo de las ideas, no es el mundo de las cosas sensibles de las que ya trata la filosofía de la naturaleza, es la persona. Esto es un esfuerzo. Transformar esta mentalidad es un esfuerzo tremendo de años, Si uno solo, pues claro, estudias lo que te enseñan, ¿no? Cuando eres alumno. Haces un bachillerato, haces una carrera de filosofía y vas estudiando lo que te enseñan. Y tienes que pasar por el tubo, hay que hacer una tesis doctoral, unas tesinas, una tesis doctoral. Y te tienen engañado. Esto, el problema de la metafísica al final no es solo evidencia intelectual, sino que es un problema de coraje y valor personal. Atreverse, cuando uno entiende algo, atreverse a decirlo y defenderlo. Es un problema final de coraje. Lo dejamos aquí. Que tengan un buen... el viernes que viene no hay clase, ¿eh? Ya pon. Fem pon, puente, y no hay clase. Sí. Entonces faltaría ahora, a nivel antropológico, decía, antropológico fundamental, por decirlo de algún modo, a nivel antropológico fundamental, cómo el hombre posee este ser inteligible personal. Este ser inteligible persona. Aquí se nos reabre todas las funciones, ¿no? Porque es aquello de que el entendimiento divino es acto respecto de todo ente. No hay entendimiento, no hay ser intelectual sin entender el ente. ¿De acuerdo? Y para ser el mismo término de contemplación intelectual. Bueno, lo dejamos aquí. Stop aquí. Stop.